Se efectuaron los mítines multitudinarios para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y ser honrosos triunfadores en la batalla de 200 días en las provincias Hwanghae del Norte y Ryanggang. Participaron funcionarios de órganos provinciales, trabajadores y estudiantes. Los oradores enfatizaron que deben dar jaque mate otra vez en la batalla de 200 días con el autofortalecimiento como espada invencible y con el ímpetu de haber concluido triunfalmente la batalla de 70 días de fidelidad en respuesta al llamamiento combativo del gran partido.